El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, feliz Día de la Bandera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Feliz Día de Belgrano también podríamos decir, ¿no? Bueno, de eso obviamente es el creador de la bandera, pero me gusta más mencionarlo, nombrarlo y pensar en Belgrano. Bueno, de eso teníamos ganas de charlar con vos, sobre todo porque hoy Javier Milei en su acto allí en Rosario, frente al monumento a la bandera, hizo referencias a Manuel Belgrano. Y es más, hizo referencias a Belgrano en torno de su anhelo por la libertad, su vocación, digamos, por la libertad, y lo mencionó bastante. Dice, Manuel Belgrano, un maximalista de la libertad, no solo fue un líder de hombres, fue también un ejemplo de honradez en el ejercicio de la función pública. La libertad es un instinto innato de ser argentino, es ineludible. Belgrano tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos cuando no cobró dinero que el Estado le debía en concepto de pueblo como general. No es un invento de las últimas décadas que los políticos le falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria, sino una traición lamentable que debemos terminar. Entonces decía, Belgrano fue traicionado por la casta, que es la misma casta que a mí me pones palos en la rueda, que eventualmente frena el desarrollo de la Argentina hacia la libertad. Te queríamos preguntar, más que como amigo de la casa, como dirigente político, como profe de historia también, recordanos un poquito la esencia de Belgrano, y si está bien que Milei lo vincule con su idea de libertad. Cómo no, ya decía antes, sin que me lo pregunten, que me hace feliz hablar de Belgrano, ¿no? Porque lo primero que... lo que hace Milei es lo que intentan hacer todos cuando de un modo o de otro tratan de historizar, solo que lo hacen en forma, yo diría, primitiva, porque hace una interpolación y lo vacía totalmente y entonces lo trae al presente, pero lo trae pegando un brinco en la historia que no se corresponde con lo que era el personaje. Uh-huh. Yo comprendo que él pueda traer a Hayek de la historia, pero traer a Belgrano para justificar que la antipolítica actual, creo que es un despropósito. ¿Por qué que lo trae Belgrano para justificar la antipolítica? Para justificar la antipolítica y afirmarse él, porque él lo que busca es, como él es la antipolítica, él se coloca no como un político, sino como la antipolítica que trajeron la decadencia al país, y entonces él, siguiendo el ejemplo de Belgrano, que estaba contra la política, va a volver a que el país renazca. De algún modo eso es lo que él está planteando, para contactar con la parte del pueblo argentino que efectivamente está disconforme, que se encuentra desilusionada y que él le está explicando a todos que el país está en decadencia. Ahora, volvamos un cachito, muy brevemente, lo que se puede hacer en radio, a Belgrano. Claro que era partidario de la libertad, claro que sí, solo que era partidario de la libertad en el concepto de la Revolución Francesa, que era de libertad, igualdad, fraternidad, y era una lucha antimonárquica y por supuesto antifeudal, sí. Y cargada de un sentido revolucionario. Belgrano, si fue algo, junto con Moreno, con Monteagudo, con Castelli y casi todos los integrantes de la primera junta, más allá de que allí ya había matices, con sectores más conservadores, sentían que estaban haciendo una revolución de independencia nacional, que era una revolución anticolonialista. En cambio, Milei es un hombre, si uno toma el RIGI y todos sus amores y sus congratulaciones con Margaret Thatcher y con Cameron y con Estados Unidos, que tiene una actitud colonial de sumisión a las grandes potencias. En cambio, Belgrano y aquellos hombres y mujeres se sentían que estaban haciendo una revolución anticolonialista de independencia nacional y yo diría americanista, de reivindicación incluso de los pueblos originarios, a la que este libertario de ahora en gran medida denigra. Además, Belgrano era un hombre con ideas muy, pero muy revolucionarias para la época, que planteaba un inicio, el primero que habla de lo que hoy llamaríamos reforma agraria, porque él habla de confiscar las tierras baldías, o sea, tierras que estaban abandonadas o eran del Estado, y dárselo a los más desposeídos. Los más desposeídos eran los indios, eran los criollos, y él incluía las mujeres. Era un hombre partidario de crear un sistema de educación pública. El 90% de la gente era analfabeta. Él ya lo venía haciendo desde que fue funcionario del gobierno español en el consulado. Era un hombre que había abrevado en los fisiócratas y en los enciclopedistas franceses, que eran revolucionarios, no eran conservadores como Milei. Bueno, Milei se autopercibe revolucionario. No, él se percibe libertario, nunca usa la palabra revolución. Revolución la uso siempre yo, que creo en las revoluciones sociales como momentos trascendentes de el progreso de la humanidad en los distintos estadios históricos. Él lo que habla es del anarcocapitalismo y de qué sé yo, pero la palabra revolución no le gusta, y por supuesto está contra el socialismo y contra el keynesianismo y contra el peronismo y contra todo lo que sean movimientos de carácter popular. O sea que en el fondo, y más allá del nombre propio, más allá de Belgrano y sus ideas, acá hay un problema serio con la idea que de libertad tenía Belgrano y la idea que de libertad tiene Milei y que le quieren dilgar a Belgrano. Exactamente, exactamente. Pero además, ¿por qué fue también un hombre tan genial que tiene el respeto y el amor después de dos siglos del pueblo argentino? Porque además, en pos de sus ideas revolucionarias, fue conspirador en el cabildo del 22 y del 25, y estaba decidido a convocar al pueblo que estaba en la plaza a que, si el virrey no caducaba, a que aceptar la señal con un pañuelo para que invada el pueblo el cabildo. No trepidó precisamente en crear la bandera cuando eso era un acto de rebeldía, y yo diría prematuramente independentista, porque eso ocurrió después en el 16 en Tucumán. ¿Por qué la bandera? ¿Por qué la creación de la bandera fue un acto de rebeldía? Porque él tenía la idea, había un debate, yo lo mencioné recién al pasar, había un debate al interior de los revolucionarios, entre los que decían que ya había que romper definitivamente, declarar la independencia y establecer símbolos patrios, y otras que decían que las condiciones internacionales eran muy peligrosas, que convenía hacer lo que llamaba la mascarada, la máscara de Fernando VII, seguir diciendo que pertenecemos al Reino de España, y mientras tanto, hacer la revolución y enfrentarla militarmente. Eso se estaba haciendo. Suipacha fue en 1810, a fines de 1810, o sea que se estaba desplegando el enfrentamiento con el colonialismo español y la corona española, pero había una corriente que decía no nos conviene, bueno, y otros que decían basta de fernandear, y lo que hay que hacer es establecer, fijar los símbolos patrios, romper fijar la independencia nacional y romper definitivamente con eso era el debate que estaba dentro, inclusive que llegó hasta el Congreso de Tucumán. En fin, corrientes ideológicas, intereses económicos, sería muy largo de analizar esas complejidades. Incluso en Tucumán, toda otra dominación extranjera se agrega 15 días después por presión de San Martín, que insiste con sus diputados cuyanos en que se incluya eso, para que no haya ninguna duda. O sea que, pero Belgrano era, yo diría, de los grupos más avanzados. Habría que incluir a Monteagudo entre el partido más avanzado. En el interior lo matan a Mariano Moreno en el famoso viaje con el Hemético, pero queda un partido morenista, queda un grupo más conservador que es el Saavedrismo, y después un montón de intermedios que, bueno, son situaciones lógicas de procesos uh-huh. auténticamente revolucionarios. Y yo creo que fue un proceso de independencia nacional, de revolución y continentalista. Porque no olvidar que fue en todo el continente. Claro. ¿No es cierto? Interesante bueno, eso. Belgrano fue uno de los más notables de todos, de los que más amamos. Interesante lo que decís, que era un movimiento independentista americanista. Recién Néstor repasaba los viajes de Javier Milei, vuelve a Europa esta tarde, y salvo la parada casi... casi técnica en El Salvador de Bukele, el presidente no tuvo visitas a la región, no puso pie en ningún país de nuestra región, fue todo Estados Unidos y Europa. Claro, es porque no se soporta, evidentemente tiene un problema ideológico y yo no sé si de otro tipo de carácter personal, no me interesan las excentricidades de este tipo, sí. Pero ideológico sí. Porque a diferencia de todos los otros, la mayoría de los líderes de nuestro continente tienen un gran apego por la cultura y la historia común, incluso la religión común, la fundación es a la que hacía referencia común entre todos, que de entre todos, en fin, se hicieron hasta ejércitos en común, Ayacucho fue un ejército en común para liberar el continente del colonialismo, y eso es una marca muy grande, y todos los líderes, inclusive los que no son revolucionarios ni de izquierda ni populares, tienen un apego al continente. Este es un caso extremo. Acerca, si vos me permitís, una digresión sobre el diálogo que mantenían ustedes, ¿no? Debo decir de que escuché de todo sobre este tipo Milei, pero lo de Néstor, de que es un esperpento, es la primera vez que escucho tamaña cosa, ¿no? Es un esperpento, es un aporte notable a la creación artística. Ahora... Bueno, sí, lo podés llevar, ¿eh? Lo podés usar. Sí, usalo. Anotalo por las dudas. Bueno, ahora, yo creo que la mediocridad lo lleva a despreciar y subestimar su condición de presidente de un país tan trascendente en el mundo como la Argentina, dejar la investidura presidencial, su carácter de presidente de esta nación, e ir por la suya a eventos de ultraderecha y qué sé yo, pero dejando de lado, si él quiere potenciarse como vos decís que dice Pablo, de que marca quiere marca Milei, pero la mejor marca Milei es mostrándose como presidente de un país como la Argentina, que para decírtelo en joda es el país del Papa y de Messi, sí. El país de Maradona, para no decir de que es el país de Belgrano, San Martín, Irigoyen y Perón, que no sé qué decirte, ¿no? Y de los premios Nobel. Pero bueno, por eso creo que no es un acto inteligente, para nada, para mí es una burrada. Juan Carlos, lo último, ¿qué opinión te merece la convocatoria que hace Milei al 9 de julio en Tucumán? Una convocatoria amplia a jueces de la Corte, a sindicatos, a distintos espacios políticos, a gobernadores, por supuesto a la ciudadanía. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significaría eso para Milei y qué foto puede ocurrir? No, eso sí que no habría que subestimarlo. A ver. Ahí sí creo que intenta hacer un relanzamiento, que tuvo un fracaso rotundo el 25 de mayo, y se propone remontar este fracaso y ser el refundador de la patria, que está en decadencia producto de la casta y de todos los gobiernos desastrosos que hubo antes, y entonces ir a una cosa refundacional con él como fundador, nuevo fundador de la nación, ¿cierto? Para lo cual intenta arrastrar a todo lo que pueda, a los amigables. Yo creo que además hay una exageración en el tema del triunfo de la ley esta ómnibus base, porque efectivamente es probable que termine imponiéndola, es probable, todavía no está terminado, ojo, porque hace 6 meses que está por terminarse la semana que viene, uh-huh. Pero creo que lo sobreestima, yo lo vengo diciendo, como hubiera sido también una exageración si no se le votaba, que era la debacle. Pero bueno, habría que estar atento a todo eso, pero lo que no puede dejar de imaginarse uno es que el trasfondo de crisis social creciente, eso no va a actuar sobre todos los factores de aquí al 9 de julio, eso va a seguir actuando, eso va a seguir en crisis. Por lo tanto, ahí hay una contradicción insalvable entre un líder que presenta refundar a la nación, que tiene un consenso todavía, pero es un consenso pasivo, expectante de una parte de la sociedad. No es un consenso entusiasmante que un líder entonces convoca a las masas que lo aclaman. Por lo tanto, ahí creo que hay una discordancia entre su pretensión, que insisto, no habría que subestimarla, porque lo apoya el establishment. Lo del Anchan es el caso más burdo y extremo, pero bueno, creo que todavía eso, insisto, está asentado sobre una contradicción que deja abierto siempre el escenario, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, cuando refiere al AMCHAM, se refiere al comunicado que ayer comentábamos, el AMCHAM, diciendo que para que la Argentina pueda ser eventualmente un país viable, la ley base tenía que insistir con algunas cosas del proyecto original, ahora en la discusión que se viene en diputados.